la historia del libro, del texto, de este trabajo, empezó siendo como una especie de tesina doctoral. Bueno, hice mi tesina y iba a presentar mi tesis doctoral en sociología y eso. Y bueno, en un momento decidí hacer un texto que hiciese un poco la historia de la disciplina sociológica para hacer la crítica a esa disciplina. La crítica al academicismo, a la formación de expertos en lo social. Entonces, la primera intención era presentar a un tribunal de tesis ese texto y que fuese suspendido. Era una de las opciones, pero enseguida me di cuenta que no, que eso no iba a funcionar. Y entonces el texto ya estaba escrito y decidí pues proponérselo a la editorial. Conocía más o menos la línea de los otros textos que habían publicado y creía que igual podía apartar algo, ¿no? Entonces, durante un año sí que estuve dando clase de sociología en la Universidad de Alicante, viviendo un poco lo que más o menos ya sabía que iba a suceder allí. Tuve bastante independencia porque no formaba parte del ámbito académico exactamente, tenía un trabajo externo y iba a dar unas pocas horas de clase y eso, pero sí que me di cuenta de lo estéril que era intentar generar en ese ámbito algún tipo de inquietud o algún tipo de propuesta, aunque fuese en el ámbito de las ideas, en el ámbito teórico. Entonces, bueno, ayer también estuvimos en la universidad haciendo la presentación del libro y esto. Yo me planteaba, pues bueno, las líneas van a ser más o menos parecidas a lo que expliqué ayer, pero igual sí que, igual esperaba hoy que sí que hubiese un poco más de debate en cuanto a la figura que pueden cumplir los especialistas en lo social, dentro de los movimientos sociales o de los movimientos transformadores, que en algún momento adoptan los discursos que vienen de la academia, ¿no? En la nota que hace la editorial sí que se pone un poco esa crítica, ¿no? Como las dependencias de las críticas que vienen de la academia o de los discursos prefabricados, ¿no? Por gente que está pagada las 24 horas para hacer eso, para hacer análisis de lo social, al final acaban filtrándose en discursos que supuestamente son más radicales o pretenden una transformación que es incompatible con la existencia misma de expertos y de universidades, ¿no? Y de ese aparato institucional. Entonces, bueno, ya lo que tiene que ver más con el contenido del libro tiene como tres ejes distintos, que son los que, por eso el título es así, ¿no? Sociología, estatismo y dominación social. La primera parte, lo que me dedico es a hacer un poco la historia de la disciplina, de dónde nace y por qué se convierte en lo que es hoy. En la parte de estatismo hablo de cómo esos discursos académicos y de análisis de lo social están siempre tratando de justificar y naturalizar unas relaciones de poder determinadas, que es imposible hacer estudios independientes desde lo académico, que incluso las versiones más participativas y supuestamente más transformadoras de la ciencia social también se han incluido dentro del ámbito académico y estatal y paraestatal, es decir, de otras organizaciones que a través de subvenciones o otras historias tienen que ver con el Estado, que incluso intentando hacer un análisis o una reflexión supuestamente crítica, cuando se utilizan las herramientas de esa ciencia social, ya se está poniendo una distancia entre el experto y el movimiento, entre un determinado conflicto y quien lo interpreta, ¿no? Incluso sin quererlo hacer, con las mejores intenciones, se está trabajando, digamos, para lo policial. Lo policial en sentido amplio, ¿vale? Tanto el policía que conocemos como el trabajador social, la trabajadora social o el educador de turno, ¿no? Que ejerce un papel de, bueno, la cara, yo lo llamo la cara ilustrada de la policía, ¿no? Entonces, esa es la segunda parte de estatismo, cómo está muy ligado a eso, desde su nacimiento hasta hoy. Y la última parte es la que habla de las relaciones de dominación social, y sí que hago ya más un análisis crítico de las tendencias de las sociedades actuales y de las distintas teorías que tratan de interpretar esa la sociedad desde un punto de vista crítico, como las teorías del decrecimiento o este tipo de cosas. Y hago también una crítica, ¿no?, a ese tipo de teorías, que no vienen de un ámbito académico o más o menos académico, pero pretende ser un cuestionamiento transformador, ¿vale? Entonces, de la primera parte, la idea central que recojo en el libro es que como disciplina, la ciencia social nace en el momento, y solo se empieza a hablar de sociología o de ciencia social en el momento en que las sociedades industriales están en pleno auge. Ha empezado el desarrollo industrial en el siglo XIX, y es a finales del siglo XIX cuando se empieza a hablar de que es posible una ciencia que explique la sociedad, y que la explique en términos universales, que hay unas leyes que rigen el desarrollo de las sociedades que se pueden estudiar y se pueden poner sobre el papel, y a partir de eso legislar o realizar un trabajo de adoctrinamiento para que todas las sociedades se vayan encuadrando en un determinado proyecto, que es el proyecto de la modernización y el proyecto ilustrado, ¿no?, anterior. Las reglas, analizo un autor en concreto que es uno de los fundadores de esta ciencia, de la ciencia social, que es Durkheim, es francés, y en 1895 escribe las reglas del método sociológico. Entonces a mí me parece muy interesante verlo, porque es el punto de partida, el origen, y es muy interesante ver cómo constantemente utiliza el paralelismo de la ciencia social con la biología, que se había desarrollado no hacía tanto, ¿no?, como ciencia positiva. Y también hace paralelismo con las ciencias físicas, ¿no? Todo el tiempo está queriendo hacer ese paralelismo, que viene a decir que las sociedades recorren una línea evolutiva, como puede tener la historia natural, que eso para la historia natural también no es tan cierto, ¿no? Mucha de la crítica social y de las teorías sociales ven mucho del darwinismo, ¿no?, o de una interpretación de la historia natural de Darwin. Pero a Darwin ya le había salido una respuesta con el texto de Kropotkin, el del apoyo mutuo, ¿no?, que trata de minar las bases del darwinismo, ¿no?, porque la aplicación social que se estaba haciendo pues iba en esa línea, ¿no?, de naturalizar un proceso de desarrollo y tal. Bueno, la sociología nace con esta intención, o la ciencia social, tal como la ve Durkheim, que es lo que se estudia después en todas las carreras de sociología y tal, como lo que pone el método y lo que le da entidad a nuestra disciplina, a los que estudiamos esa disciplina, lo que hace es naturalizar ese tipo de evolución. Es decir, hay una línea ascendente en todas las sociedades que está destinada a tener estadios superiores de bienestar material, a conseguir un desarrollo económico mejor, paralelamente un desarrollo del Estado y de las leyes que mejoran siempre el comportamiento humano. El comportamiento humano sería siempre perfectible, siempre puede ir a mejor, y se puede transformar con una reglamentación del Estado, ¿no?, haciendo mejores leyes y llegando a niveles de bienestar superior, bienestar siempre considerado desde el punto de vista material. La sociología nace en ese momento y intenta hacer una distinción de dos campos que eran anteriores, que era la psicología por un lado, ¿no?, que nace también con un enfoque bastante represor en ese sentido, y la filosofía por otro. Entonces Durkheim lo que quiere hacer es un campo intermedio, que es el de lo social, que es explicar la evolución de las sociedades y la historia. Y ahí entra todo, la historia política, religiosa, todo podía entrar en la sociología. Esto lo que hace desde mi punto de vista es que la sociología tenga una marca de nacimiento, que es la idea de normalizar todo lo ajeno, lo extraño a un tipo de desarrollo previsto, pues intentar encuadrarlo dentro del proyecto de la, de la modernización. Un estudio de Durkheim, uno de los primeros que hace, donde aplica este método, es el suicidio, ¿no? Y él intenta ver el suicidio desde un punto de vista social, que tiene que ver con las leyes económicas y tal. Durkheim dice que los actos individuales no cuentan para nada, que todos son hechos sociales y que un hecho social se explica por otro hecho social, así y tal. Lo aplica a todo menos a la disciplina sociológica. Es decir, ¿por qué surge un cuerpo de expertos de lo social? ¿Por qué se hace una academia y un instituto de sociología, ¿no? En ese momento en Francia? Eso no lo explica por un hecho social, ¿no? Eso es una voluntad que tiene él con unos cuantos, ¿no? Y claro, eso se enmarcaba dentro de un proyecto estatal fuerte, la reforma solidarista que se llamó en Francia, que era intentar tratar de corregir las desigualdades y todos los conflictos que se habían producido después de la primera etapa del capitalismo fuerte, o lo que se llamaba el capitalismo manchesteriano, el primero que surge en Manchester a través de la industria textil. Bueno, pues para tratar de regular eso surgen distintas disciplinas, ¿no? La sociología, la criminología, el urbanismo como tal también surge en ese momento, ¿vale? Entonces, la idea fundamental que recojo en el libro es ese método científico y positivo lo que hace es intentar naturalizar una forma de sociedad. Hay un chiste que se dice de los sociólogos que es que se dedican a interpretar el pasado o a predecir el pasado, ¿no? Uno estudia el pasado y lo predice. Ah, pasó esto. El fascismo ascendió en Europa por esto. Ya se veía venir porque pasó esto y tal. Y dice, siempre predicen el pasado. Pero es que no solo es eso. Es decir, cuando un sociólogo, un cuerpo de expertos hace una encuesta y habla, por ejemplo, de la intención de voto o habla de una opinión sobre algún aspecto de lo social, lo que está haciendo es conformar esa opinión, que le viene dictada por quien diseña el cuestionario, por el tema que se trata, ¿no? Y lo recubren ese discurso con una pretendida cientificidad, ¿no? Es decir, esto es positivo, es científico, hemos hecho una muestra de no sé cuántas personas y opinan todos esto, ¿no? Eso en realidad lo que está haciendo no es solo predecir el pasado, que es lo que hacen algunos teóricos, sino que está también conformando el futuro de alguna forma. Está diciendo qué es lo posible, qué transformaciones pueden ser posibles y cuáles no, de qué se puede hablar y de qué no, ¿no? Qué cosas son incuestionables. Por ejemplo, la idea de progreso, la ciencia social, la sociología no la ha cuestionado en casi ningún momento de su historia, ni siquiera la sociología más crítica o la escuela de Frankfurt lo llegó a cuestionar del todo. Sí que cuestionaron el proceso de ilustración, pero siempre de una forma muy ambigua o ambivalente, ¿no? Ellos creían que aún era posible rescatar algo de la cultura occidental, ¿no? Y de hecho, muchas de las tendencias de esos teóricos se volvió hacia un culturalismo fuerte, ¿no? En cuanto a la vieja cultura occidental y todo eso. Ahora no hablando más del jazz y del rock y todo eso, ¿no? Y hablando de los valores. Y eso en cuanto al nacimiento de la disciplina como tal. Después, hablando del estatismo actual y del papel que cumplen muchos intelectuales orgánicos, ¿no? dentro de las ciencias sociales, hablo un poco de todos los, bueno, de lo que en algún momento llamo el republicanismo, ¿no? El republicanismo este de que surgió en torno al movimiento antiglobalización en un momento, ¿no? Las agendas globales y toda esta serie de teóricos que empezaron a conformar una idea de un capitalismo con rostro humano, ¿no? De las tasas Tobin y todo eso. La mayoría de esos intelectuales o de esos voceros que al final acabaron sustituyendo lo que era un movimiento más o menos, un movimiento social se puede decir, en un momento acabaron sustituyéndolo por este tipo de agendas, por este tipo de negociaciones con las instancias del poder, con el FMI, con el Banco Mundial, ¿no? Se acabaron convirtiendo ellos en los que determinaban cuáles eran los temas políticos sobre los que había que tratar. lo que hicieron es el papel para el que el sociólogo fundamentalmente trabaja, que es el de apaciguador. Cuando surge un conflicto, puedes mandar directamente a los antidisturbios o puedes primero tratar de entenderlo, tratar de identificarlo y ejercer una especie de dominio un poco más suave. Aunque al final después tengan que mandar también a los antidisturbios. Pero bueno, en un conflicto como por ejemplo el del Cabañal, lo último que ha sucedido, que yo he conocido, porque dentro de mi entorno alguna gente que estudia sociología les ha llegado a la propuesta de ir a trabajar a ese conflicto como si fuese de ayer, para mediar en eso, para hacer talleres participativos tal, y darle una pátina a eso de que ahí se está viendo un movimiento vecinal y que lo que salga de ahí va a ser una decisión de todos, ¿vale? Eso es lo último que he sabido. Primero mandaron los palos y después mandan a este, o intentan mandar a este grupo de expertos, entre los que puede haber arquitectos, educadores, animadores socioculturales, pero siempre tiene que estar presente la figura de un sociólogo que explique e interprete eso y que lo interprete para el poder. Es decir, esa interpretación siempre se da para que se haga un uso, y el uso lo hace quien paga esa investigación. Eso está clarísimo. Ayer decían en la charla de la universidad que no solo pasaba con la sociología, que pasa también con las ciencias duras, las denominadas duras, ¿no? Y yo contaba el ejemplo de alguna facultad de biología en Alicante sucedió, bueno, porque yo vengo de Alicante, en la primera guerra de Irak, e intentaron, gente que estaba trabajando como becarios en proyectos de investigación y tal, no trabajar para ningún proyecto que tuviese fines militares. Durante un tiempo estuvieron intentando organizar eso, pero se dieron cuenta que había muchos proyectos, que la división del trabajo científico era tan minúscula que no podían saber exactamente si se iba a dedicar a un fin militar al final del proceso o no, que no tenían control sobre eso. Entonces ahí lo que se daba era decir, bueno, lo que está equivocado, ¿qué es? ¿El proyecto en sí o el método científico? El método científico desde su nacimiento, ¿no? Entonces, claro, hasta ese punto de crítica no se llegó, porque quien estaba allí quería ser científico, quería ganarse la vida con lo que hacía, igual que muchos sociólogos que he conocido, incluido yo, que trabajé como profesor en la universidad, por eso, ¿no? Intentando hacer de eso una herramienta distinta, hasta el momento que te das cuenta que no puede ser una herramienta distinta y que lo errado es el método, no el objeto de investigación que tú elijas. A mí me parece más interesante estudiar a las élites que ir a estudiar los movimientos sociales, o ir a estudiar como sociólogo las ocupas. Eso me parece que es una mierda, por lo que hablábamos el otro día, lo peligroso que es el material que después sale de ahí. Tú dices, bueno, sí, es un estudio independiente y tal, que después revierte en el propio movimiento y tal, pero ya han metido a ese movimiento en una dinámica que le es ajena. Yo he participado de eso en algún momento cuando estuve en Buenos Aires, en las ocupaciones, que es muy distinto la ocupación, cómo se vivía allí, a la ocupación aquí. Pero claro, en cuanto llegué, el movimiento político era tan fuerte y el conflicto estaba tan desarrollado a nivel político y de conciencia, que a mí lo que me dijeron es, tú no tienes que decir nada aquí, en la asamblea. Tú tienes que ir a entrevistar a fulanito, fulanito y fulanito, que si vamos nosotros no nos hacen ni puto caso. Tú ves como que eres sociólogo que vienes de España y nos dicen que te han dicho, porque al jefe de policía del distrito no sé qué, no lo vamos a entrevistar nosotros ni de coña. Pues tú vas con la historia que estás haciendo un estudio y nos dices que te ha dicho, pero ya está. O sea, yo no participaba ahí en nada más que eso. Y dije, joder, pues para esto puede servir, pero ahí yo no ejercía ni como sociólogo ni nada de eso. Yo iba a ir, pues eso, de espía directamente, de topo. Pero vamos, que fue una cosa muy clara, es decir, el conflicto aquí lleva un montón de tiempo, tú no vas a venir a decir aquí qué dinámicas tenemos, ni vas a tener más información de la que tienes que tener. Si te quedas aquí y formas parte de una cooperativa de vivienda y te metes en la historia, pues ya veremos lo que pasa. Pero ahí dejarás de ser sociólogo, serás cooperativista de las viviendas y ya está, ¿no? Entonces, a mí me parece muy peligroso y, bueno, y lo he vivido también en Alcoy. Estuvimos haciendo un proceso de participación, también trampa, que era para ganar tiempo para hacer otra otras movidas en el barrio. Pero bueno, a raíz de eso es que han llamado a otra gente para hacer lo del cabañal. Y digo, hostia, o sea, aunque no se quiera participar de lo policial, se hace cuando se introducen dinámicas que son ajenas al propio conflicto o al movimiento que haya. Y eso siempre está mediado por el Estado, porque es al final quien trabaja esas historias. Les es mucho más rentable, es decir, las encuestas sirven a lo mejor para chorradas de mercadotecnia y todo eso, pero lo que les sirve realmente es la información cualitativa, el grupo, ¿no? El que lleve un sociólogo a una ocupa y haga grupos de discusión y extraiga un discurso del grupo y diga, en realidad lo que está pasando con el movimiento es esto, ¿vale? Eso es lo que más le sirve, ¿no? A quien está interesado en eso, controlarlo o tener... No le interesa tanto un cuestionario de la gente que digan, ¿qué opina usted sobre las ocupas? ¿Son buenas, malas? Eso no le sirve. Una vez que ya está instalado el discurso oficial y de poder y está criminalizado un movimiento, lo que les interesa es un funcionamiento interno. Y ahí sirve muy bien todo este tipo de dinámicas, ¿no? De las que se llaman IAP, ¿no? Investigaciones, acción participante. Que eso surge en un momento. A finales de los 70 en Madrid estaba la Escuela Crítica de Sociología, que empezaron con los grupos de discusión. Había un profesor que era Jesús Ibáñez que hacía un grupo de discusión y los vendía a empresas de mercado, eran estudios de mercado. Pero bueno, él decía, no, yo lo que desarrollo es la técnica, que es muy subversiva y muy guay. La IAP es como el siguiente paso a eso, ¿no? Que es, se supone que es investigación, acción participante. Hoy en día la mayoría de los estudios de investigación, acción participante los están... Hola. Lo está financiando administraciones públicas para estudiar, yo qué sé, las migraciones o conductas sexuales en las mujeres colombianas o ecuatorianas en España, por ejemplo, ¿no? Grupo de difusión de mujeres de este perfil, tal, y cuáles son sus, ¿no? Cómo conciben los métodos anticonceptivos, qué tal, ¿no? Y decir, bueno, este es el discurso de este grupo etiquetado como mujeres inmigrantes, tal cual, ¿vale? O profesionales, ¿no? Grupos profesionales. Ejecutivos de tal, no sé qué, y te van poniendo así. La IAP, yo, o sea, lo digo porque en algunos entornos así de más críticos o de movimientos sociales se tiende a utilizar esa dinámica, ¿no? De la investigación hacia un participante. Y encima normalmente se recurre a expertos o gente que es del rollo más o menos, pero que se supone que tiene una sensibilidad distinta, ¿no? Por más que sea del rollo, ¿no? Un socio, eso yo lo he vivido, ¿no? Es decir, vamos a ver si viene o un educador o un animador o una animadora, pero que son del rollo y nos puede traer algunas dinámicas para hacer historias y tal. Eso es una tontería, por más que sea del rollo o que no sea, ese método está viciado de entrada. Y lo que pasa, fundamentalmente, es que cuando alguien viene de fuera a hacer esas historias, ya está mediatizado por estas metodologías. Y esas metodologías las emplea el Estado muchas veces, pero sin ningún empacho. Están financiando un montón al colectivo IOE, que es un colectivo de Madrid que empezó con estudios de grupos de difusión, que siempre ha estudiado las migraciones. El Ministerio de Trabajo y Migración les ha... Lo último que han hecho ha sido un estudio de la hostia en toda España sobre migración. Con, no sé, más de 90 grupos de discusión. Era una bestialidad lo que estaban haciendo. Y se lo ha financiado el Ministerio directamente. Y nacieron con una componente crítica, ¿no? Sociológica. En la medida en que se metieron a ser metodólogos y a ser científicos sociales, se apartaron de cualquier tipo de movimiento reivindicativo, o sea, se apartaron de todo eso y quedaron en una posición de intermediarios, ¿no? Por eso en el libro digo que por eso proliferan tanto los tecnócratas dentro de las ciencias sociales y hay tan pocos agitadores, ¿no? Los que hay, pues eso, ayer hablaba con el profesor este de la universidad, están súper acorralados dentro de la universidad en un callejón sin salida. Es decir, o realmente asumo cuáles son mis contradicciones y hago una autoexcomunión científica y digo, no soy científico social ni nada. O realmente se ven en un papel bastante bastante chungo. Y cuando quieren participar de las movidas sociales y tal, si van con todo ese aparataje técnico y teórico, son más nocivos que si no participasen en absoluto. O por lo menos mi experiencia fue esa, ¿no? A mí me cambió mucho la historia cuando estuve en Buenos Aires y después cuando vine aquí, de decir, bueno, mi participación política tiene que ser política y no técnica en ningún sentido. Mi participación técnica la puedo hacer pues en determinado momento de mi vida, decir, bueno, pues voy a dar clase a una universidad en plan asociado, dando unas horas y tal, pues por ver si alguien se inquieta con lo que digo y tal. Pero yo venía hablando con FIDE. A mí me tiran de la Universidad de Alicante o no me vuelven a contratar, no por eso. Porque no es que oigo bien, porque no voy a comer con ellos, porque no voy a las reuniones de departamento, porque no hago, pero no por una cuestión teórica, si saben que ahí no va a suceder nada. Entonces, lo peor es decir, bueno, pues me voy donde suceden cosas y aplico mis conocimientos. Eso es una mierda. Y bueno, sí, como lo he vivido en varios movimientos y varias historias, pues también en el libro hablo un poco de esas cosas. Y ya lo último, y ya me callo, y si queréis pasamos al debate, era el tema de, bueno, la crítica a los procesos de dominación social, ¿no? El último capítulo se llama La subsunción del sujeto en el orden, y utilizo el término ese, la palabreja esa, subsunción, porque es un poco, también me la han criticado mucho, el lenguaje así, es que tío, esto es una mierda. Bueno, yo lo siento. No, es verdad que también, como tenía, estaba previsto para una cuestión más académica y para tal, pues sí que se han colado muchas cosas que se podían haber dicho de otra forma. Eso intentaré subsanarlo en próximos trabajos o si sigo escribiendo. Bueno, que ahí sí que intento hacer un análisis un poco más en concreto, a pesar de que es un libro bastante generalista y que trata un montón de cosas al mismo tiempo, de cuál ha sido la evolución, aunque sea desde el punto de vista de las teorías sociales y todo eso, y cómo en las últimas teorizaciones se empieza a apreciar cierta afinidad con un discurso antidesarrollista o antiindustrial que bueno, que muchos de los que estáis aquí conocéis, ¿no? Y sé que los conocéis de buena mano, entonces tampoco me voy a extender mucho en eso. Pero sí, como algunos teóricos ya de lo social, y estoy pensando sobre todo en las teorías del decrecimiento, ¿no? Y todo este tipo de historias, cómo intentan asumir una especie de crítica al proceso de modernización y a la sociedad industrial, y bueno, tratan de proponer una crítica social que sigue siendo académica, que sigue siendo de expertos, y proponen una especie de marcha atrás o de vuelta atrás en el grado de desarrollo que han llevado las sociedades. Parece que como la complejidad es tan difícil de gestionar, ¿no? Como lo que algunos llaman la catástrofe en curso es tan difícil de cogestionar, algunos científicos sociales, pues bueno, aquí en España me parece que ahora mismo el que más está apostando por eso es Carlos Taibo, ¿no? Con el tema del decrecimiento. Bueno, me sorprendió un poco, pero ¿cómo es tan difícil esa complejidad? Julián Guita también habla de crecimiento. Julián Guita también. Pues mira, no sabía. Pues eso, ante esa complejidad, pues se plantea como una vuelta atrás, una marcha atrás en el capitalismo y tal. Bueno, ahí en el libro más o menos hago una crítica, y si queréis podemos hablar un poco del tema este del antidesarrollismo y el decrecimiento, qué relaciones pueden haber. Lo que vengo a decir es que me parece que no es incompatible que las teorías que plantea el decrecimiento no son incompatibles con una presencia reforzada del Estado, que no está diciendo nada fundamentalmente nuevo cuando habla de contener el consumo de estas apelaciones éticas a... porque eso ya ha tenido lugar en muchas sociedades, ya ha tenido lugar desde un punto de vista de una dirección estatal. Es decir, cuando se habla de decrecimiento, en el 2001, que fue cuando yo estuve en Argentina, la economía decreció, claro que decreció, y desapareció hasta el dinero. Y hubo una explosión de trueque, por ejemplo, ¿no? Que además muchas lecturas progresistas decían, ha desaparecido el dinero, hay asambleas de barrio y hay trueque, con lo cual esto es una una revolución social. Bueno, si estabas ahí te das cuenta de que no era así. Que las asociaciones de trueque al final acababan imprimiendo una moneda, un tipo de moneda, pero eso lo hacían hasta, no sé, la provincia de Córdoba en Argentina acabó imprimiendo vales porque no había dinero físico. El Estado desapareció, pero claro, desapareció no, se descompuso, que es distinto que desaparecer. Al descomponerse, pues como que se liquificó, ¿no? Y al final acabó calando en un montón de sitios y la gente imprimía las monedas. ¿Por qué? Porque las horas de trabajo, por ejemplo, se habían reducido en un 1000%. O sea, el valor de la hora de trabajo en un 1000% aproximadamente. Entonces, dar una clase de inglés por un trabajo de fontanería era tan difícil de corresponder, ¿no? En una historia de valor, trabajo y tal, que se acabó imprimiendo moneda, por ejemplo. Ahí sí que hubo un decrecimiento. El dinero desapareció, el Estado también parecía que se había volatilizado, se pusieron muchas fábricas que se trataron de colectivizar, ¿no? Algunas siguieron produciendo y otras pedían una reestatalización y tal. Pero bueno, eso, la lectura que se hacía era como una especie de revolución social y simplemente hubo mucha movilización y mucha historia ahí, pero lo que se estaba reclamando es que las cosas volviesen a ser como antes, que el Estado tuviese una presencia, se hablaba de nacionalizar la banca. Al final el discurso que caló fue ese. Si no, no se entiende que muy poco tiempo después apareciese este Kirchner, por ejemplo, y toda la experiencia de asambleas barriales que hubo en el momento de efervescencia y tal, desapareció. O quedó de forma muy residual y mediatizada por punteros políticos. Hago referencia a este caso porque para mí fue muy, aparte de que lo viví justo en el momento que estaba allí, fue muy representativo cuando empecé a leer las historias estas del decrecimiento, decir, joder, pero si esto puede estar perfectamente emparentado con un capitalismo de Estado fuerte, o sea, no tiene por qué ser incompatible. Se puede determinar muy bien quién tiene derecho a consumir más o menos y a quién le toca irse a producir a una granja agroecológica, ¿no? O empezar a hacer los servicios sociales perfectamente, pueden empezar a hacer cambio de prestaciones por trabajo, ¿no? Por trabajo en... ¿dónde hace falta? Pues en campo, pues te vas allí y te doy la renta activa de inserción por eso, ¿no? Eso es muy fácil de hacer. Es decir, el aparato existe y está para eso. Entonces, bueno, la crítica al tema del decrecimiento está por ahí. Y yo creo que ya está, ¿no? He hablado demasiado. Bueno, eso, que al final del libro, aunque no fuese demasiado consciente cuando empecé a escribirlo, sí que al final de toda la conclusión sí que pensaba que una crítica, que era una crítica parcial y muy focalizada en algo que yo conocía y de lo que había participado, se podía extender o en el transcurso de redactar el libro y de ir estudiando historias que me habían sucedido, cosas que había leído, a una crítica hacia el progreso, ¿no? Hacia el progreso como idea y como una idea fuerza que está detrás de muchos de los desarrollos que están llevando hacia un totalitarismo de nuevo cuño. Que puede tomar la forma ecológica, decrecentista, lo que se quiera, pero detrás está esa idea de progreso, que las ciencias sociales compartían y naturalizaban. Esa más o menos era la conclusión o el punto al que llegué después del análisis este. Y ya está. Eso fue.